la Zona Cero. Y junto a Manuel, Ignacio Monzón, muy buenas noches, Ignacio. Salve a todos. Y allá arriba, sabe Dios dónde, Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Y Silvia Casasola también aquí en la mesa de tertulia, muy buenas. Aquí rodeada de un montón de caballeros que tenemos aquí hoy esta noche. ¿Qué te ha parecido, Lorenzo, esa noticia con la que ha abierto Manuel la tertulia esta madrugada? Pues hombre, la verdad es que como todo lo que trae Manuel siempre es muy interesante. Además, esta noche, como vengo muy pacífico, no me voy a meter con... Pero bueno, también nos has comentado tú la noticia, es decir, que ha generado un interés porque ese titular lo que buscaba era llamar la atención. Otra cosita es lo que haya detrás, ¿no? Hombre, evidentemente es como todo, ¿no? Yo entiendo que además cuando estás en una época en la que generalmente hay muy poca noticia, ya sabes que dicen en el periodismo que las buenas noticias no son nunca noticias, siempre hay que ir a por las malas, con lo cual dentro de las malas cuando faltan, pues en definitiva hay que buscar otro tipo de noticias. Y noticias como estas yo entiendo que son muy recurrentes en los momentos en los que estamos, ¿no? Hombre, yo no sé si son recurrentes. Desde luego, quienes la han celebrado son los enemigos del tema, los detractores, ¿no? Que parece que están deseando aniquilar todo interés. Pero yo no sé si realmente se puede hablar de un desinterés por el fenómeno. En España es cierto que hace ya años que hay una relativa sequía de casos en comparación con las grandes oleadas de los años 70, 80. Pero no ocurre así. Incluso. No ocurre así en otros países. En América Latina es una cosa sorprendente. En Inglaterra también, en Argentina sobre todo, los últimos 3-4 años es una cosa sin precedentes en la historia. Ahora habría que definir qué son esos ovnis, porque al fin y al cabo se trata de cosas que están por el cielo en un momento determinado y que quien las ve no sabe lo que son. Eso es un ovni. Lo que ocurre es que supongo que esta noticia, cuando está enfocada de esta manera, trata de, y de hecho estoy viendo los comentarios en Twitter en torno a Rosavientos, y hay algunas personas que dicen, bueno, es que es lo mismo de siempre, el tema es repetitivo. Es verdad que en la historia de la ufología, yo recuerdo por ejemplo el caso de Aimé Michel, uno de los grandes pensadores de la ufología, el descubridor de las líneas ortoténicas en los años 50, en la oleada del 54, que fue una aportación muy muy importante para definir el fenómeno ovni como algo real, como algo objetivo, ¿no?, ajeno al observador. Aimé Michel llegó a esa conclusión hace mucho tiempo, dijo que bueno, que se había llegado a un tope en la investigación y él abandonó la investigación de la ufología por agotamiento intelectual, digamos. Supongo que lo que hay que hacer es desaprender, abandonar los prejuicios, que yo creo que tenemos mucho que desaprender en ufología, y yo mantengo que la ufología probablemente es, dentro del campo de las anomalías, el fenómeno intelectualmente más enriquecedor de todos, porque te obliga a formarte y a informarte en astronomía, en física, en geología, en biología, en arqueología, en historia. Yo creo que hay pocas cosas tan enriquecedoras como el estudio de los ovnis. Fíjate, hoy has mencionado Twitter, a través de Twitter leía un buen conocido y amigo de todos nosotros, José Manuel García Bautista, recordar la fecha en la que estábamos, 11 de noviembre, es decir, justo 33 años después del caso español más famoso y reconocido. Otra cosa es el más importante, pero también es un caso extraordinariamente importante, el caso del incidente de Manises. Y una de las afirmaciones que ha efectuado este grupo de aparentes estudiosos es que ya solo se interesa al público por los casos clásicos, los casos antiguos. Pero es que, ¿verdad, Manuel? Y ¿verdad, Lorenzo? ¿No? Casos como el de Manises, ¿cómo no nos vamos a interesar? Hayan pasado 33 o 100 años, ¿no? Pues no está Manuel, no está Lorenzo. ¿Manuel sí está? No, Manuel sí está. Manuel sí está. Te responde. Y Lorenzo ahora nos responderá enseguida. Hombre, el caso Manises es un rara avis dentro de la ufología porque fue, recordemos que es un caso protagonizado en principio por un piloto. Eso, hay miles de casos. Yo tengo recogido en un estudio que algún día se publicará más de 1.500 incidentes con fenómenos aéreos anómalos protagonizados por profesionales del aire, por pilotos, controladores, radaristas. Se dice pronto, más de 1.500 casos recogidos uno a uno. El de Manises es uno de ellos. Pero además hay un Scramble, un caza interceptor de defensa que sale para interceptar ese objeto y también lo ve. Hay testigos en tierra. Lo más interesante quizá del caso Manises es que por las particularidades del caso era un avión, un supercarabel de la compañía TAE que tiene que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises en Valencia con 102 pasajeros extranjeros a bordo. Claro, el follón que se montó a nivel de las embajadas, de los consulados, fue tremendo porque ellos habían cogido un avión para ir a Canarias, los aterrizan en Valencia, por una alarma ovni, imagínate el follón. Y eso provocó la primera de las interpelaciones parlamentarias que han llegado al Congreso español. Aquella fue presentada por Enrique Mújica, que luego fue defensor del pueblo, para preguntar qué era lo que había provocado que un avión hubiese tenido que hacerse aterrizaje de emergencia, ¿no? La historia del caso Manises es fascinante, pero como otros miles de casos parecidos. ¿Los ovnis ya no interesan? Se pregunta, lo hacen interrogantes Jorge Sánchez Manjaf, luego Luis Alcaraz, como muchas personas a través de Twitter en estos primeros minutos, pues nos saludan. Dice, tiempo de rosavientos. Moni Giordano dice, dado que todos los que han hablado y hablan sobre ovnis están también formados, y no continúa. Bueno, pues hay muchas informaciones y muchos comentarios. O sea, al respecto, muchos saludos de bienvenida a esta nueva tertulia. Rosavientos en Twitter, ese hashtag. Lorenzo, creo que ya ha retornado, ¿verdad? Estoy por aquí, sí. Decía que, para finalizar, que los responsables de esta información hablaban de que solo interesan los casos clásicos y que hoy estamos justo en el día que ha concluido, en el 11 de noviembre, en los 33 años del suceso de Manises, que nos va a interesar hoy y dentro de 100 años, claro. Evidentemente, además yo creo que quien sigue afirmando este tipo de estupideces, pues lo mejor es no atenderle, ¿no? Porque evidentemente, solo con ver quiénes son, yo me imagino que Manuel ya lo habrá comentado, ¿no? Pero lo primero que tenemos que disociar es que esto, en primer lugar, se está hablando en el ámbito anglosajón, no tiene nada que ver con el ámbito de estudio latino, porque aquí se siguen produciendo casos, se siguen recogiendo casos, quizás unos menos espectaculares y otros más espectaculares que los clásicos, pero se siguen produciendo. Si te vas a América, ¿para qué te voy a contar? Allí estamos prácticamente como en los años 70, 80, en cuanto a casuística de lo que teníamos entonces en España, ¿no? Pero es que yo viendo esta información, la verdad es que de esas informaciones, como te decía, que me parece recurrente. Cuando no hay información, pues se suelta una estupidez, aunque en este caso sea de Telegraph, ¿no?, que en teoría está considerado un periódico serio. Y el que ha firmado la información, Dave Wood, de momento ya partimos de la idea de que es presidente de la Asociación para el Estudio Científico de Fenómenos Anómalos. Mira, yo ya cuando veo este tipo de titulares es que o me carcajeo o me pongo a llorar por no enfadarme, ¿no? Porque verdaderamente es que, ¿qué es esto de Asociación para el Estudio Científico de Fenómenos Anómalos? Si es científico, los fenómenos anómalos no existen, con lo cual estamos entrando en una contradicción terrible, ¿no? Y bueno, que finalmente ya la vamos a liar, Loren, ya la vamos a liar. La única manera de estudiar los fenómenos anómalos es científicamente, no hay otra. ¿Qué quieres hacerlo? ¿Como dogma de fe o qué? No, Manuel, escúchame, porque yo estoy seguro de que tú estás de acuerdo conmigo. Sabes perfectamente el perfil de la gente de la que estamos hablando. Y no se corresponde para nada ni del estudio científico que tú puedes llevar a cabo o tantos otros con su memorable trabajo de años con el que hace esta gente. Tú sabes perfectamente de qué tipo de gente estamos hablando. Y esta gente no construye, sino que destruye. Si la forma de justificar que no hay fenómenos anómalos o que no hay interés, es decir, que es que ya no se producen casos, o es que los que van a las conferencias de OVNI son sobre todo gente interesada en estos casos antiguos porque no hay modernos, Manuel, estarás de acuerdo conmigo en que esto es ridículo, porque tú también, como yo, sabes perfectamente que hay casos modernos, y además casos no modernos, sino casos actuales que se pueden investigar y que todavía hoy siguen suponiendo una auténtica incógnita, tanto para investigadores que pueden tener una serie de creencias o ideologías, o vete a llamarlo como quieras, como aquellos que se consideran escépticos. ¿Se producen o no, Manuel? Bueno, puedes responder, te he dicho, Manuel. No nos respondas todavía porque tenemos que ir ya con nuestro invitado que está aquí con nosotros. Pero claro, le iba a responder la gallega. Yo no creo en ellos, pero a verlos, haylos. Bueno, apuntamos el debate para una futura ocasión, que es un tema sobre el que volvemos en recurrentes en muchas ocasiones aquí en la tertulia. Pero es que teníamos aquí con nosotros, te hubiera gustado estar Lorenzo, porque sabemos que es muy buen amigo tuyo, el Indiana Jones español, así lo hemos presentado a Diego Cortijo. Diego, me vas a matar, ¿verdad? Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal el retorno? ¿Ya recuperado? Bueno, ahí estoy. Ya mis últimos días. La semana pasada hablábamos un poquito antes del programa del domingo, por si podías venir o no, pero estabas hecho polvo todavía, ¿no? Sí. Prefería darme un pequeño margen, ¿no?, para sentar las ideas, porque realmente el viaje pues le deja a uno bastante cansado, no solo físicamente, sino psicológicamente. Realmente acaba uno hasta las narices de selva. Uh-huh. Y bueno, quería un poquito de tiempo, un poco de margen, ordenar el material que tenía, la información, y bueno, y al final pues hacer un poco público los avances de esta expedición y lo que hemos encontrado, ¿no? La expedición Guitoli, tú miembro de la Sociedad Española Geográfica, de la Sociedad Geográfica Española, que ha dado a conocer algunas de las informaciones y algunos de los descubrimientos que se ha efectuado en este nuevo viaje al Amazonas, en la región Madre de Dios, en Perú, ¿verdad? Eso es, sí. Esta, por suerte, no contaba yo con todas de poder salir este año, pero sí, gracias a Guitoli este año hemos podido salir adelante y continuar un poco esos trabajos que veníamos haciendo en los últimos años, ¿no? Si me permites, para situar un poco a la gente de por qué nos metemos ahí en selva y qué demonios estamos haciendo, pues es un poco arañar en esos lugares perdidos que se pensaban que eran mitos, ¿no? Pero que estamos viendo que parece ser que sí existen, ¿no? Siempre se ha pensado de la selva, ¿no? Que era un lugar pues donde no podía haber grandes asentamientos, donde grupos humanos no se podían desarrollar pues por las condiciones del terreno, del ambiente, de la infertilidad del suelo y demás. Y el año pasado estuvimos apuntando acerca de una gran civilización encontrada, por ejemplo, como eran esos geoglifos de Acre en Brasil. Y un poco siguiendo esas pesquisas, pues nos adentrábamos en la selva, en este caso de Perú, buscando esas rutas de paso, buscando si efectivamente los incas se habían adentrado en esa zona y buscando qué podíamos encontrar, ¿no? Y nos hemos encontrado pues que existen leyendas, que existen lugares, y este año pues seguimos la pista de uno de esas grandes historias que me contaban algunos nativos. Formaba parte de la tradición oral y buscabais si detrás de esa tradición oral existía alguna prueba evidente, ¿no? Más que la tradición oral, ha sido algo que un grupo muy pequeño de nativos de la zona ubicó hace algunos años, ¿no? Es algo que, no sé, muchas veces me maravillo de la gran suerte que tengo, ¿no? De dar con la persona adecuada en el momento adecuado, y a base de años, ¿no? Uno se gana un poco la confianza, ¿no? Con estas gentes, ¿no? Porque hay que ser muchas veces, es un proceso lento, ¿no? Y al final pues las cosas se van poniendo bien para este tipo de expediciones. Y surgen ese tipo de informaciones que no les das importancia al principio, luego poco a poco van cogiendo fuerza y al final hacen pues que te decantes a montar una expedición, pues con todo lo que ello supone, y adentrarnos en algo, en zonas que ni se había explorado, ni siquiera había datos, y así nos pasó, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue ese viaje, porque me gustaría que los oyentes intentaran imaginarse algo de cómo han sido esas semanas dentro de la selva. He visto imágenes verdaderamente terribles, atravesando ríos, te cubría el agua por el pecho, pero es que, bueno, al otro lado del río lo que había era una selva verdaderamente inmensa y frondosa. Sí, bueno, a alguno le va a sonar todo un poco a película, ¿no? Pero bueno, pero es que es de película, pero es que siguen existiendo estas aventuras. Sí, bueno, yo a veces, de verdad, no os lo podéis creer a lo mejor, pero a mí se me caía la lágrima. Pues de la situación, de la impotencia, de la incomodidad en la que te encuentras, y en algunos momentos, al final, por ejemplo, que perdí equipos fotográficos, perdí material, pues se te cae el alma, ¿no? Pues cuando llevas semanas en nuestra ruta íbamos cruzando zona de ríos, intentábamos siempre usar estas cauces fluviales, ¿no? Estas autovías que nos adelantan días, ¿no? Porque meterse por bosque son zonas donde no hay camino, no hay trocha ninguna. Entonces, meterse por bosque supone ir a un paso muy lento, es bastante más delicado, las condiciones son peores. Entonces, siempre que podíamos avanzar por río, avanzábamos por río. Tratábamos de surcar subir esos hasta las cabeceras de los ríos. Y hubo partes que tuvimos que cruzar por bosque, inevitablemente, ¿no? El trabajo es muy lento, mi equipo, yo tenía 5 personas, eran 5 nativos amaracarí de la zona, y una persona de confianza, Fernando, un guía de Cuzco. Y bueno, en las partes de bosque, pues para que os hagáis una idea, pues 3 personas avanzaban sin peso, cada uno llevábamos, yo llevaba poco peso, yo llevaba unos 25 o 30 kilos y ellos llevaban bastante más, unos 40 kilos, porque ellos eran unas máquinas, ¿no? Ellos podían con todo. Y ellos avanzaban con machete, abríamos camino, se avanzaba con el equipo, volvíamos a parar, se abría camino, y esas eran las partes de bosque que eran las más delicadas, ¿no? Hubo momentos delicados, hasta que volvimos a conseguir llegar hasta una ribera del río, seguimos por el camino de piedras de río, que es muy delicado también el río, porque no conocíamos exacta bien estas zonas, el caudal que podía llevar, las crecidas que nos podíamos encontrar, y bueno, fue un poco atropellado el camino por el desconocimiento que teníamos. Llevábamos alguna cuerda, nos tuvimos que enfrentar a una serie de cascadas bastante importantes, una de más de 20 metros que tuvimos que escalar, ¿no? El bueno de uno de los nativos a Maracairi que iba conmigo más fuertes, él se subía como podía, escalaba y ya nos lanzaba la cuerda desde arriba y subíamos los equipos, subíamos todo, ¿no? Y llegó un momento ya, casi ya cuando estábamos en la parte más desesperada, que hubo dos jaguares que nos estuvieron acechando, fíjate, Bruno. Uh-huh. Las llegamos a ver a una distancia muy corta, a unos 20 metros. Ellos estaban como curiosos, ¿no? Nos gruñían, incluso les escuchábamos claramente, porque no sabían qué demonios éramos nosotros. Éramos 6 personas, siempre juntos. Entonces andaban ahí merodeando a ver qué éramos, ¿no? Y hubo un momento que uno de estos jaguares iba por delante. Yo siempre iba con el GPS y el mapa. Y yo les decía a la gente, tenemos que seguir el camino que está marcando el jaguar. Y seguíamos, y hubo un momento que seguíamos sus huellas. Así que llegamos al final a una laguna de unos 40 metros, preciosa, parecía un mini paraíso en medio de la selva, después de los días que llevábamos caminando por bosque, con una cascada al frente, preciosa. Y yo recordaba, este era el lugar que los nativos me habían dicho donde debía estar una cara. Llegamos al lugar y le dije, a esta laguna la vamos a llamar, si os parece, la laguna del Otorongo. Ajá. Otorongo es jaguar en quechua, porque de alguna manera ese jaguar nos había llevado hasta allí. Claro. Y yo sabía que encima de esa cascada debía estar una cara de piedra que me habían hablado los nativos. Hasta el día siguiente, tras subir por la colina y escalar por el lado este, porque no podíamos afrontar la cascada de frente, vimos lo que me había encontrado, ¿no? Una cara en piedra enorme, unos 10 metros de alto, con rasgos andinos. Yo no sé si Lorenzo, que creo que tiene alguna foto por ahí, podrá subir alguna fotografía, algún for, para que la gente y los oyentes lo vean. Y que vean, den sus opiniones de qué les parece, ¿no? Pues nosotros, imagínate, cómo nos quedamos, ¿no?, ante ese lugar. Las imágenes son espectaculares, uno puede pensar, ¿será una formación natural? ¿Será una formación natural retocada? Pero independientemente de lo que sea, a los antiguos habitantes del lugar les pareció eso, el rostro de un inca, ¿no? Y quizá por eso se ha quedado en las tradiciones. Sí, yo en ese momento le pregunté al compañero, ¿no?, a Maracairi, digo, ¿cómo se dice cara inca en Arambuc, que es el dialecto de ellos? Se quedó pensando por un momento y dijo, Incacoc. Y así llamamos al lugar, ¿no? Incacoc. Porque realmente tiene rasgos andinos. No lo sé, Bruno, si es algo natural o es artificial. La talla en sí o la cara en sí ya de por sí es bastante sorprendente. Por el gran parecido que tiene, no solo a una cara, sino una cara concretamente de rasgos andinos. Sí. Está completamente llena de musgo y es muy difícil ver si hay algún tipo de trazo, traza, tallado. Pero bueno, no es raro ver este tipo de cosas en el mundo de culturas andinas. Y a mí hay una serie de cosas que me incitan a pensar pues que seguramente pudiera estar retocado. Y aunque, como tú bien dices, aunque no sea así, para la gente de los lugares tenía un significado importante, ¿no? No dejaba de ser un lugar marcado, ¿no? Claro, que eso es lo más relevante de esta historia. Llegaste a un lugar mágico para ellos, ¿no? Sí, lugar que, bueno, es que realmente parece de película. Yo lo cuento así, pero es como la típica escena de la cara de piedra encima de la cascada que te indica el lugar, ¿no? No, porque lo que estás comentando es que no ibas con ese objetivo, o sea, que no era que llevabas el mapa y estabas, aunque sí, te habían hablado de ello en plan leyenda y querías encontrarlo, ¿no?, en tu aventura, pero que no estabas siguiendo ese mapa para encontrar aquello, que prácticamente fue tu guía, el jaguar, ¿no? No, sí, igual no me he explicado bien, pero sí que era una de las pretensiones y objetivos que sí que llevaba. El llegar al lugar, de alguna forma, nunca estuvo claro, ¿no? Porque allí realmente es difícil dar con el punto exacto y orientarte por los ríos y por las colinas, ¿no? Nosotros llevamos un mapa del Instituto Geográfico Nacional y el GPS, ¿no? Que además la información que viene ahí es muy escasa. Pero sí, íbamos un poco con ese objetivo, pero en ningún momento pensé realmente que lo fuéramos a encontrar realmente. Y menos guiados por un jaguar. Y menos finalmente guiados por un jaguar. La verdad es que así fue, ¿no? Y por eso un poco llamamos a esa cascada. Porque son situaciones, vas con el machete en la mano, porque, como también sabes, Manuel, el jaguar nunca ataca si no tiene claro que puede con su presa. Entonces siempre íbamos muy en grupo, ¿no? Igual que con las anacondas, por ejemplo, había muchas pozas que teníamos que saltar, que siempre saltábamos en grupo, porque si salta uno solo siempre es más susceptible de cualquier tipo de serpiente, pues pueda querer atacarte, ¿no? Siempre en grupo, pues es mucho más fácil, ¿no?, que todo se espante, de alguna manera, ¿no? Así que llegamos a este fantástico lugar que bueno, todavía tengo en la cabeza y que es difícil y que, como dije, se necesita una exploración arqueológica y una exploración de la zona para determinar realmente qué demonios es eso. ¿Sobre qué demonios puede ser eso? Seguimos hablando después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Segunda hora de programa, segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Estamos en Tertulia. Ya sabéis que está a vuestra disposición de Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos o el correo electrónico con rosa.vientos@onda0.es. Ahí que sorteamos dos ejemplares del libro de nuestra compañera Laura Falcó Lara. Lo ha publicado hace muy poquitas horas, lo presentó ayer por la tarde en la Casa del Libro, en Rambla, en Barcelona. Gritos antes de morir, entre todos los que participéis esta madrugada. Muchos comentarios, por ejemplo, nos dice Macón, interesante relato de la expedición a Perú. ¿Verdad, Lorenzo? Te gustaría estar aquí porque Diego Cortijo es uno de tus personajes favoritos y está aportando muchísimo a través de la Sociedad Geográfica Española. Hombre, sobre todo porque es uno de mis grandes amigos, ¿no? Con lo cual, pues sí, me gustaría estar ahí porque la última vez que lo vi fue justo antes de que se fuera esta expedición. Y como sé que es un auténtico apasionado de lo que hace, pues estoy convencido de que nos está contando un 10% de lo que se ha traído. Lo que pasa es que como es muy humilde, muy discreto, pues se lo guarda. Pero verdaderamente expediciones como esta son las que yo creo que hacen falta, ¿no? Porque parece mentira, y lo hemos hablado, ¿no?, en muchas ocasiones, en esta época tan sumamente tecnológica en la que parece que hasta un satélite es capaz de sacarte hasta la letra pequeña, ¿no?, de lo que estás escribiendo en tu casa, pues resulta que hay lugares donde esos satélites no consiguen llegar y hay que ir como se hacía antiguamente, como se hacía a finales del siglo XIX, a principios del XX, pues eso, ¿no?, con el esfuerzo, con el sudor, con ocasiones con las lágrimas, porque no hay otra forma de llegar, ¿no? Yo por eso cuando escucho a Diego, pues la verdad es que estoy aquí muy atento y con una gran envidia, ¿no?, porque verdaderamente me gustaría estar ahí, primero para dar un abrazo, pero me hubiera gustado también estar allí donde él estuvo, ¿no?, que es donde se ha encontrado esa piedra con cara humana, que bueno, que podemos admitir todo tipo de interpretaciones, pero lo que es obvio es que eso está ahí, ¿no?, y que parece que fue en un momento determinado manufacturado por el ser humano que habitó en esa zona tan sumamente inhóspita, ¿no?, del planeta. A mí lo que me gustaría preguntarle a Diego, porque es una pregunta que, bueno, tengo muchas preguntas que ya te haré cuando te vea, pero esas más a nivel privado, pero ahora que estamos pues eso, ¿no?, en tertulia, lo que me gustaría preguntarte es, desde tu punto de vista, ¿este hallazgo crees que tiene algo que ver con el mito del Dorado, con el mito de Paititi? ¿Crees que puedes estar en el camino, que se puede estar en el camino de encontrar esta ciudad, precisamente a través de hallazgos como este? Pues efectivamente, Lore, bueno, yo creo que esto no deja de ser más que una piedra en el camino. Porque, como bien sabes, en estos años yo barajo muchas informaciones, muchos lugares, muchas rutas. Y cada vez con los años, pues más informaciones. Y este año, digamos que esta cara no dejó de ser, digamos, yo aposté por esta ruta. Porque uno no puede adentrarse alegremente a la selva a cualquier zona, ¿no? Te tienes que centrar un poco en la ruta, el camino que vas a llevar y planificar así las expediciones, ¿no? Pero me consta, y sé que hay más cosas, y me consta que el paso de los incas hacia la selva, hacia ese cruce entre Brasil y Bolivia, existe, ¿no?, y se ha constatado, ¿no?, y solo falta que alguien ponga el pie allí, así que encontrar un Paititi o una ciudadela, un asentamiento en plena selva, no se me antoja nada lejos. Yo no sé cuál es la lectura histórica de este tipo de historias, es decir, yo sí he visto la foto, me ha parecido fascinante. Además, me recordaba mucho, lo estábamos comentando antes de entrar al directo, a la cara de Padilla, que es otra figura casi legendaria, una efigie también de una cabeza. Y supongo que eso es universal, ¿no?, que en todas las culturas a lo largo de toda la historia, la representación de las cabezas olmecas, los moais de la isla de Pascua, supongo que hay algo que se repite en todas las culturas a lo largo de toda la historia, ¿no? Hombre, en todas las culturas no lo sé, pero en muchas sí, sobre todo esa tendencia a tener una cara en piedra, es decir, una cara que no se va a estropear, no es una, no tiene carne, por lo tanto va a durar mucho tiempo, y sobre todo que en muchas culturas lo más importante son los ojos, por eso hay retratos de piedra y retratos de piedra, entre comillas. En algunos se destacan los ojos porque esa estatua te está mirando, y cuando algo te mira, sobre todo cuando es la divinidad, hay un contacto, es decir, hay puede pasar cualquier cosa. Si tú rezas a un dios y ese dios no te oye o no te ve, no te va a hacer caso. Sin embargo, tener ese referente es muy curioso. Sí. Y más aún en zonas altas. Vitruvio lo decía, los templos hay que ponerlos en zonas altas porque los dioses protegen lo que ven. Es decir, lo importante no es que la gente pueda ver a la estatua. En este caso, vamos a suponer que es una cabeza humana y que es la cabeza de un dios. Lo importante es que ese dios nos pueda ver a todos. Cuando tú proyectas un viaje, Diego, bueno, primero que yo una de las cosas que también quería preguntarte, que no nos has dicho las temperaturas con las que has tenido ahí que estar batiéndote un poco el cobre, el material, aparte del GPS y el mapa, pues a la hora pues de dormir, ¿no? Si tienes alguna amenaza, ¿cómo resolvéis? ¿Cómo os organizáis? Sí. Si tenéis que hacer un poco guardias, o sea, un poco el día a día del grupo, ¿no? Pero luego también lo que me gustaría saber es, a la hora de proyectar el viaje, ¿también consultáis textos antiguos a la hora, pues eso, de hacer esa ruta, de ir a por ese objetivo, como comentaba antes Lorenzo, esa búsqueda de esas ciudades perdidas que siempre se han quedado un poco entre leyendas, independientemente de contactos que tengáis de los nativos de allí? Bueno, pues en cuanto a lo primero, efectivamente, el intríngulis de estas cosas es el día a día, ¿no? Que es un poco lo que queda al final en el viaje, ¿no? Y no se cuenta, queda para las fotos de uno, pero nosotros vamos con tiendas de campaña. Dormimos en tiendas de campaña, normalmente abrimos campamento en una zona de bosque, a base de machetes se abre una pequeña zona y ahí es donde ponemos las tiendas de campaña para dormir y vamos avanzando campamento, pues según avanzamos. Llevábamos mochilas, e incluso los compañeros ni mochilas, ¿no? Llevaban literalmente los típicos sacos de patatas cargados de cosas y a la espalda que se lo echaban. Y así íbamos, ¿no? El entorno, pues te puedes imaginar, más que las temperaturas en sí, lo hostil de estas zonas es la humedad, ¿no? Estamos hablando de condiciones del 90% de humedad, pues que hacen que estés constantemente sofocado, constantemente sudando, y en un ambiente, pues donde cada vez que dabas un bocado para comer un trozo de arroz te estabas metiendo un par de mosquitos. Entonces, imagínate un poco, y más a la vuelta, que luego si eso lo comentaremos, pues el regreso que hicimos por ríos, pues constantemente mojado y es bastante incómodo, ¿no? Sobre todo incómodo, ¿no? Es la palabra. Y en cuanto al tema de las crónicas, es muy interesante eso porque poco a poco estamos viendo y aparecen más cosas, incluso recientemente aparecen crónicas nuevas que hablan de eso del Paititi, ¿no? El Paititi aparece como un lugar real, ¿no? Lo que pasa es que siempre el Paititi se asocia al mito español, ¿no?, del Dorado, que hablan de una ciudad de oro, y bueno, eso ha hecho empequeñecer y mitificar un poco la historia, pero desechando esa imagen de una ciudad de oro, no hay que dejar de lado esa idea de un asentamiento en selva a los que los incas pudieron refugiarse, ¿no? Pero en este tipo de expediciones no hay crónicas ni tenemos datos precisos. Siempre ha habido crónicas de los conquistadores, no llegaban, se adentraban, o al Maldonado, se adentraba por el Madre de Dios, ¿no? Pero no tenemos crónicas detalladas. Y al final los que son los receptores de esta información son los nativos que andan por allí, sus abuelos conocen la zona, su abuela andaba por allí, ellos son los que conocen qué hay allí, quién ha pasado, y en ellos es en los que nos basamos, ¿no? Yo no sé si te pasará a ti, pero yo creo que en este tipo, después de este tipo de, o uno de los beneficios adicionales de este tipo de experiencias, es que ves con otros ojos cosas que en la vida diaria no valoramos, ¿no? Yo creo que aprendí a valorar mucho la taza del váter y el agua caliente después de experiencias así. Lo ves con otros ojos, ¿no? Parece una tontería, pero qué gran invento es la taza. No, es una tontería, lo de la taza. Después de estar un mes y medio en cuclillas, la taza del váter se ve con otros ojos. Y el agua caliente no te cuento. Según llegaste al baño, te abrazaste. Bueno, no, ven aquí. Bueno. Va a ser trending topic, Manuel, esta noche, con el comentario. Estoy totalmente de acuerdo. Además es que, concretamente lo que estás hablando, son unos temas que a mí me traía de cabeza. Ah, que sí, claro. O de otra cosa. Aprendes a hacer tus necesidades en fases. porque llega un momento que tienes que ir moviéndote, ¿no? Porque y a veces apartando con la bota un escorpión o una... No, no, y además andando por ríos, no sería la primera vez que alguno intentando hacer se ha metido algún bichito en determinado orificio. Eso se llama canero, es un pequeño pececillo que se mete por la uretra. Y hay que tener mucho cuidado porque hay que operar, no sale así de fácil. Por la uretra se mete. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Sí, sí. Además que te impide orinar, creo, que se queda ahí la no cosa. No sé, no he tenido la suerte de que me pase, pero... De todas formas, habéis empezado hablando, Diego, de los mosquitos que te comes cuando te metes la cucharada de arroz, y fijaros ya por dónde vais, ¿eh? Yo no digo nada. No, pues es cierto que el bichito este que se mete por la uretra es famoso y temido, ¿no? Porque verdaderamente lo que hace es que una vez que se mete dentro del cuerpo humano ya no vuelve a salir, y lo que hace es comerse literalmente el cuerpo por dentro hasta que este fenece, ¿no? Lo estabais comentando, ¿no? El tema me acordaba, ¿no?, de lo de los mosquitos que comentaba Diego, porque verdaderamente allí lo bueno que tienes es que si te comes dos mosquitos ya no tienes que comer todo el día, ¿no? Pues tienen un tamaño verdaderamente considerable, ¿no? Pero lo que estaba pensando ahora mismo es que este tipo de historias, ¿no?, es que tienen todos los ingredientes para una película de aventuras, pero es que es una película real, ¿no? Porque por un lado tienes el mapa del tesoro, es decir, Diego ha tenido la oportunidad el año pasado, creo que fue, el anterior, de estar en Pusaro, ¿no?, que está considerado un poco ese mapa del tesoro que te indicaría que poco menos que estás en la puerta de entrada, o que por lo menos estás en el buen camino, ¿no?, para llegar a ese reino de Paititi, ¿no? Hablamos de un paredón absolutamente plagado de jeroglíficos al que llegar hasta allí, pues también son unos cuantos días de trocha bastante dura, ¿no? Por otro lado tienes la cabeza, ¿no?, que se acaba de encontrar, una cabeza que es que parece casi casi salida de un mapa. Y por otro lado, ya que citabas tú, Silvia, el tema de las crónicas antiguas, y Diego a su vez estaba hablando, ¿no?, de lo importante que es el testimonio del nativo. Yo recordaba cómo hace tiempo tuvimos la oportunidad de entrevistar a un personaje que tú bien conoces, Diego, el padre Polentini Wester, que poco menos que ha pasado por ser una especie de loco bohemio, era un hombre que estuvo durante muchísimo tiempo pues realizando su magisterio sagrado, en este caso el de un sacerdote, en la localidad de Paucartambo, ¿no? Está de camino precisamente hacia esta zona del Madre de Dios. Pues bien, él decía cómo los nativos se le acercaban y en secreto de confesión le hablaban de ese lugar que se encontraba en mitad de la selva, y le hablaban del Paititi, y le hablaban incluso lo que posteriormente fue considerado poco menos que una locura, ¿no? Y es que el propio Fujimori ya sabía dónde se hallaba este reino, que podía corresponder pues a una ciudad, una especie de ciudad minera, junto a la cual había una serie de minas de oro, que el propio Fujimori estaba extrayendo ese oro, llevándoselo al puerto de Ica, y desde allí en barcos japoneses, literalmente llevándoselo a Japón. Decían incluso que paró este movimiento de oro en el momento en el que uno de los helicópteros se estrelló en esa selva. Yo no sé si es mito, realidad, forma parte de sí, la leyenda. El padre se basa en algunos lugares que él encontró, incluso pinturas rupestres, que pasado bastante tiempo después se lo encontró destrozado, ¿no? Él decía incluso que habían utilizado explosivos en la zona, ¿no?, y se planteaba esa actividad de helicópteros a qué venía. Pero no debemos olvidar que Perú es un gran exportador de oro, y esta zona de la que estamos hablando, en Madre de Dios, concretamente en Puerto Maldonado, es el punto donde se aglutinan todos los mineros peruanos que extraen oro de estas bocas de los ríos, que no dejan de tener su nacimiento pues en lugares como estos, ¿no? En estos lugares donde se hablan estas leyendas, ahí tienen nacimiento de esos ríos que arrastran el oro, ¿no? O sea, que tiene su base real este mito del oro que extraían de los ríos, ¿no? Popoilo, de hecho, el padre, perdona, simplemente añadir que el padre Polentini decía pues lo que muchas crónicas nos han dicho, ¿no? Es cómo el Inca va a parar a mitad de esta selva huyendo de esa conquista de Cuzco, va, incluso se hablaba de más de 40.000 personas, casi 40.000 familias, 80.000 personas que fueron a este lugar, que era poco menos que ese refugio, ¿no? Y el padre Polentini nos decía que habían dejado una serie de marcas, pues eso, ¿no?, como una especie de mapa que había que seguir en mitad de la selva. ¿Por qué no pensar que tanto Pusaro como esta cabeza, como tantas otras cosas que podemos encontrar en la selva, pues en definitiva no dejan de ser esas marcas que finalmente nos deben de conducir, o nos han de conducir, a este reino secreto de Paititi? Yo, en fin, prefiero pensarlo de esta forma. Una cosa más, Diego, el padre Polentini escribió un libro que se llamaba Paititi, el padre Otorongo. Efectivamente, Padre Otorongo, que es un poco la denominación que se le da al Madre de Dios, a la selva de Madre de Dios, y que es el Padre Otorongo, el padre Jaguar. Me lo ha recordado cuando has comentado, ¿no?, que lo habéis puesto en la laguna del Otorongo. Eso es, sí. Con Almadía Rosavientos, dice Popoilo, si en Egipto aún queda gran parte por redescubrir, imaginemos lo que queda por hallar en el Amazonas. Que esa es precisamente una de las conclusiones a estas diferentes expediciones que nos has venido a contar en estos últimos años en la tertulia de la Rosa de los Vientos, porque habéis encontrado más cosas. Además de esa cara, en viajes anteriores habéis encontrado otros vestigios que nos hacen pensar que allí las civilizaciones que tenemos igual tan bien ubicadas se extendieron más y hubo más contacto entre ellas, ¿no? Sí, a mí me sigue fascinando lo que hablamos del año pasado de esos geoglifos de Acre, ¿no? Es un yacimiento que solo por su extensión ya sobrecoge, ¿no? Porque es todo un estado de Brasil y solamente vemos lo que la tala de árboles está dejando al aire, ¿no? Pero debajo de la selva todavía existen grandes formaciones que no sabemos hasta dónde se adentran, ¿no? Lógicamente eso lo ha hecho una mano humana desarrollada hasta un cierto nivel, ¿no? No es un grupo de cuatro tribus en taparrabos, como siempre se ha pensado que han andado por allí, ¿no? Entonces, pensar que la gente se han adentrado allí, que existen esos contactos con los chunchos, ¿no? Que decían esas gentes del antisuyo, del este, ¿no? Pues todavía queda mucho por encontrar, ¿no? Y en pleno siglo XXI, pues pensar, yo siempre me considero muy romántico en esas cosas, ¿no? Y soñamos con esas historias y encontrarte en esos sitios, escuchar al anciano y ver lo que te cuenta, que muchas veces tienes que filtrar, ¿no? Porque de las cosas que te cuentan te tienes que creer al final una o dos, ¿no? Y al final, pues vas recogiendo y al final la información confluye, ¿no? En algunas cosas. Pues oye, y ves que están allí y yo espero el año que viene pues traer nuevos lugares, nuevas informaciones detrás de las que estoy. Y bueno, pues sitios tan fascinantes y tan remotos con la selva, pues todavía nos deparan sorpresas. Nos has contado cómo fue la llegada, la espectacular llegada a ese rostro, a esa escultura espectacular en sí misma, pero nos comentabas fuera de la antena y me gustaría que lo compartieras algo con nuestros oyentes, que el retorno fue todavía más duro. Sí, fíjate que tuvimos mucha suerte en la ida con el clima, ¿no? Pero llegó un momento ya cuando llegamos a ese lugar que la Pachamama nos llamó la atención, ¿no? ¿Qué pasa? Los nativos decían, qué suerte estamos teniendo. Seguro que la madre tierra, de alguna forma, nos llama la atención. Y así pasó. Al día siguiente de llegar, nos cayeron más de 24 horas de lluvia constante. No sé cuántas tormentas encima nos cayeron. Nos quedamos aislados varios días en esos campamentos, ¿no? En un pequeño islote de barro. El río había crecido 10 veces su nivel y no podíamos movernos. Fue uno de los peores momentos esos porque todo estaba mojado. Imagínate las tiendas de campaña totalmente caladas. No teníamos ropa, no teníamos nada. Y estás, para que nos hagamos una idea, literalmente de pie encima del barro, sin moverte, sin poder sentarte, sin poder tumbarte, sin poder dormir, comiendo de pie, 6 personas juntos, sin hacer nada durante 2-3 días, hasta que el río baja. Pues los mosquitos comiéndote. Entonces, es cuando te planteas qué cojones estoy haciendo yo aquí. Bueno, porque uno puede preguntárselo, es decir, ¿cuántas veces os lo habrán dicho a los aventureros, no? Bueno, pues si no puedes comer, si lo que comes son mosquitos, y cuando tienes que echar lo que comes tienes que hacer lo que tienes que hacer, si se te puede meter por ahí el bicho este, si sobrevivir en esas condiciones es tan complicado, ¿por qué vais tanto? Hombre, ¿por qué vamos tanto? Eso me planteo yo cuando vuelvo, ¿no? Digo, ¿por qué voy a volver a ir? Porque intuyo que volveré a ir, pero necesitaré bastantes meses para coger fuerzas para volver allí, ¿no? Vuelves pues porque, en mi caso personal, ¿no? Pues no por el hecho de la aventura ni nada. Yo personalmente no soy un tío especialmente atleta ni deportista, y para mí físicamente ha supuesto esto un reto y una dureza de la que pues lo he pasado realmente mal. Pues vas pues porque realmente te sientes, te llena, ¿no? No en el momento que lo estás haciendo, en algunos momentos tienes momentos de lucidez, pero llena lo que estás haciendo, ¿no? Cuando después de años el nativo ha cogido la confianza contigo, ¿no? Te transmite una información y sientes que eres responsable de esa información que a lo mejor no ha contado a nadie. De alguna forma tienes una cierta responsabilidad, ¿no? Yo me siento así, ¿no? Y la posibilidad, ¿no? Y la suerte, y que se han alineado los astros, lo que queráis, para poder llegar a un sitio o descubrir determinada cosa, ¿no? Entonces, es esa, como esa responsabilidad y ese anhelo romántico, como os decía, el que nos empuja muchas veces a hacer estas cosas. Qué bonito lo que dices, porque, por ejemplo, Carlos comentaba que una de las cosas que antes, sobre todo los conquistadores, cuando iban a lo loco a intentar, pues sobre todo conseguir oro, pues que los nativos ya estaban muy muy pícaros en ese aspecto, y entonces les decían la mayoría de las veces mentiras. Pero un poco es lo que tú estás comentando. Una vez que ya te ganas la confianza de ese nativo, es cuando consigues la información pues fidedigna, la que te lleva a dar con eso que ha estado oculto. Y luego, claro, tú tienes que intentar, de algún modo, contar al mundo, pero sin desvelar eso, para que al final llegue un momento en que las personas, pues que llegan masivamente, y eso que ha estado oculto, o sea, que tienes ahí, como, ¿cómo te diría?, una relación muy muy especial con ese nativo, porque no puedes perder esa confianza, no tienes que traicionarle. Sí, lo que se produce, lo que yo creo que me ha ayudado mucho, es que yo siempre voy solo. Entonces, cuando va un grupo de gringos, como dicen, ¿no?, un grupo apabullando, ¿no?, de esa manera, siempre es muy rechazado, ¿no? Yo siempre voy solo, ¿no? Intento ir con gente de la zona, yo intento ser el último, agachas la cabeza, ¿no? Y intentas no llamar la atención, ¿no? Porque como vayas allí, pues eso, queriendo a todo el mundo llamar la atención y decir, aquí estoy yo, a ver, vamos a hacer esto, vamos a ir ahí, llévame a tal, pues no. Yo siempre digo que yo no descubro nada. Yo voy con gente de la zona y somos un equipo de personas formadas por nativos de la zona, y ellos son los realmente los que ponen en valor esas cosas, ¿no? Porque es patrimonio de ellos y es donde ellos viven, ¿no? Porque si vas de otra manera, al final se te cierran las puertas. Es eso. Mira, yo recordaba ahora, escuchando a Diego, porque claro, me vienen muchos recuerdos a la cabeza, ¿no? Algunos recuerdos, incluso recuerdos comunes, Diego. Pero bueno, vamos a dejar el desierto, que ahora estamos con la selva, ¿no? Pero lo cierto es que se me vienen recuerdos comunes, ¿no? Y lo que decías hace un momento, que también te preguntaba Silvia, ¿no? Es, ¿por qué vuelves ahí? ¿Por qué vas ahí? ¿No? Pues efectivamente, porque llega un momento en que entres en comunión con el entorno, en el que prácticamente ese conocimiento que hay allí, pues te revierte después de tanto esfuerzo. Y ahora mismo me acordaba, fíjate, hace ya muchos años, te hablo de 6-7 años, pues en compañía del compañero Juanjo Revenga, por esta zona de la selva del Madre de Dios, recuerdo que nosotros hicimos una cosa, ¿no? Aparte de dormir pues varias noches con una tribu nativa del lugar, lo que hicimos fue llevarnos fotografías en las que habíamos recogido diferentes piezas que se encontraban, algunas de ellas en el Museo del Oro de Bogotá y otras en el Museo de Lima, ¿no? Y lo que hicimos fue enseñárselas, intentando buscar la reacción, ¿no?, a ver de qué forma actuaban una vez que vieran algo que en teoría ya no se correspondía ni con su pasado más remoto, ¿no? Y cuando estuvieron viéndolo, recuerdo que uno de ellos empezó a señalar al fondo de la selva. Allí, bueno, el entorno se convertía en un entorno absolutamente gris, porque se estaba produciendo una tormenta terrible. Recuerdo, además, tú bien sabes cómo son las tormentas en esta zona del planeta. Te caen de un minuto, de un segundo para otro, y es que te dejan absolutamente apabullado. Y lo cierto es que estábamos con este nativo, y en un momento determinado, al ver aquellas fotos, empezó a señalar al fondo donde estaban las tormentas y empezó a decir algo parecido a Paititi. Bueno, pues en ese momento, eso que ha dicho Diego antes con tanta sinceridad, ¿no?, de decir, bueno, ¿y qué demonios hago yo aquí en este lugar, pasando tanta penuria? Pues bueno, respuestas de este tipo te lo justifican. Sí, para ellos siempre los lugares sagrados siempre están protegidos por la madre naturaleza, ¿no? Ellos no se atreven a adentrarse porque saben que la madre naturaleza les va a echar de allí. Siempre dicen que las serpientes se van a revolver y que las tormentas se van a caer encima, ¿no? Y entonces muchas veces es difícil convencerles de meterse en una historia así, ¿no? Y fue un poco lo que nos pasó, y nos complicó todo el regreso, porque pues por todo eso, todas esas tormentas que tuvimos que bajar por el río, y ahí fue donde se complicó un poco la cosa, y realmente digamos que se acabó la expedición, porque perdí equipos, cámaras de foto, el GPS se destruyó totalmente, nos picó de todo. Tuvimos que bajar nadando con el agua al cuello durante 2 días, nadando con la bolsa del equipo de flotador. Bueno, pues horrible. Creo que Nacho se va a ir contigo, con lo que le gusta el calor a él y las humedades. Además, que yo no soy para nada arqueólogo de campo. Ya excavar en la península ibérica me supone un esfuerzo titánico. Ya se lo he contado a algunos miembros, las odiseas mías. Vamos, es que me están entrando unas ganas. Pero de volverme a mi casa con mi aire acondicionado, mi ducha, como decía Manuel, mi baño, mi tele, mi todo. Pero eso lo valoras, eso es lo bueno, ¿no? Tú sabes, con las ganas que yo cogí esa ducha caliente, esa cama. Bueno, se me caían las lágrimas de verdad cuando... Es que yo solo con oírte ya he vuelto a creer en las ventajas de la civilización. Oye, pues me parece fantástico. Y además lo del aire acondicionado en esta fecha te lo puedes creer, porque este es de los que se pone porque dice, con este calor no se puede ni vivir. Sí, señor. Aquí lo tienes, sí, señor. En mangas de camisa, No, manga corta. Manga corta, manga corta. Es que ahora es buen tiempo. El frío, os lo digo yo siempre, el frío que hace estropear. ¿Tú has ido al médico? El frío conserva. No, el psiquiatra no me dejaba salir de la consulta, me tuve que escapar. ¿Que hacía frío? No, Diego, si consigues financiación para una expedición al Círculo de Polo Ártico, entonces sí puedes contar sí. con... Este te va en calzoncillos allí, de verdad. Ahí no hay nada que excavar. Ahí no hay nada que excavar, hombre. Y decía uno de nuestros oyentes, hombre, Mario... Las fotos iban a valer un montón. Las mías en calzoncillos, las mías... Sí, claro, evidentemente. Si tu aventura, Diego, se va a plasmar en un reportaje o en un documental... Bueno, esperemos que dar difusión ahora un poco a la cara, ¿no? Tenemos que hacer nuestros reportes al ministerio allí en Perú. Y, bueno, seguramente algún artículo haremos. Yo sigo teniendo imágenes de vídeo de bastantes años que llevo arrastrando. Espero poder conseguir la fuerza y el tiempo para acabar de montarlo todo y sacar algo adelante. Y muchas de esas imágenes inéditas, que lo sabemos, ha ido dando a conocer. Esta semana la Sociedad Geográfica Española la va a conocer en una nota de prensa algunas de las imágenes y la fotografía a la que hemos hecho alusión, pero es que es tantísimo el material. Bueno, no habría con un libro, no habría con un documental, pero bueno, por lo menos poquito a poco, y este programa es una de esas ventanas al exterior para contarlo, ¿no? Intentar que con las palabras la gente se haga, bueno, se haga una composición del lugar y se cree sus propias imágenes de lo que es fascinante. Quédate con nosotros unos minutos más, porque tenemos algunas noticias que comentar con nuestros contertulios, pero también queremos saber tu opinión al respecto de ellas, así que en cualquier momento, y después vamos a volver todavía contigo, porque seguro que hay muchas preguntas a través de Twitter, con Almadía Rosavientos, o a través de correo electrónico, con rosa.vientos@onda0.es. Pero antes, queremos que precisamente el hombre que siempre pasa frío, aunque estemos todos helados, sí, y, no, este pasa calor, si es que ya me ya no sabe, ya, si es que me bueno, pasa con todo el mundo. Este hombre que ahora cuando salgamos a la calle en San Sebastián de los Reyes tendremos 3, 4 grados, va a decir, esta es mi temperatura y está... Exacto, 3, 4 grados de calor. Exacto. Pero cero es ni frío ni calor, y ya, si fuese menos un grado pues tendría frío, pero con estas temperaturas... No sé si tan raro como tú no, pero James Horner un poquito lo es, y ahora quiere reconstruir un... Bueno, sí, señor. Quiere volver a... que vuelva a la vida un dinosaurio. Sí, porque en este caso no hablamos de clonación como en Parque Jurásico, sino que hablamos ya del más difícil todavía. Es recrear un dinosaurio. Jack Horner, para los que no le conozcan, es uno de los paleontólogos más famosos del mundo, una de las caras más amables. Yo recuerdo haberle visto ya en revistas, pero en revistas de divulgación e incluso en televisión, pues cuando yo tenía 15 años, era uno de estos hombres que te explicaba que los dinosaurios no se habían extinguido totalmente, sino que una rama había evolucionado hacia las aves. Es decir, fue bastante innovador en el tema de transmitir información. Fue también uno de los pioneros en todas las teorías que hablaban de que los dinosaurios tenían un comportamiento, digamos, más social, o por lo menos más propio de sangre caliente. Bueno, pues ahora parece que viene con otro bombazo. Y ni más ni menos que se trata de, gracias precisamente a esa vinculación con las aves, crear un dinosaurio genéticamente. Uh-huh. Producir un dinosaurio a través, ni más ni menos, que de un pollo. Explícalo. Del huevo, me imagino que sería, ¿no? Sería un embrión. Lo que pasa es que, claro, esto ya ha despertado muchísima hilaridad y ya lo han bautizado como el pollosaurio, o como él mismo dice, el dinopollo. ¿Por qué? Porque evidentemente, claro, siempre han preguntado por qué empezar por ahí. Todo el mundo piensa en Parque Jurásico, en recrear un tiranosaurio, etcétera. Claro, él, como persona sensata, lo primero que dice es, si recreamos un dinosaurio, vamos a recrear uno pequeñito. Vamos a empezar con lo pequeño y después intentamos, claro, lo grande, ¿no? Bueno, yo lo grande desde luego nunca lo intentaría, pero bueno, lo más lógico es intentar algo mucho más controlable que una bestia de 6 o 50 toneladas. Como... los embriones del pollo son relativamente fáciles de manipular genéticamente porque su genoma está muy bien estudiado. Lo que él pretende es conseguir manipular simplemente 3 genes. 3 genes muy concretos. Uno de ellos es el que controla el tamaño. De momento se dejaría un tamaño pequeño. Otro es el que produce dientes. Ese sí lo tienen localizado y es el que de momento ya lo tienen asegurado. Ahora están buscando la manera de manipular el gen que controla la formación de las alas para atrofiarlas y que éstas sean extremidades superiores más parecidas a las de estos dinosaurios, con garras de 3 dedos. Entonces, él ha asegurado que si todo va bien consigue financiación, y la verdad es que incluso ha hablado de una cantidad muy ridícula, unos pocos millones de dólares, es decir, no necesita una logística muy apabullante. Si todo va bien, como digo, en 5 años pretende manipular genéticamente un embrión de pollo, hacerlo, como le explicaba, involucionar, no clonarlo, sino hacer una cosa mucho más simple y tener un dinosaurio artificial, un dinosaurio 2.0, para poder estudiarlo. Pero él incluso ha asegurado que, por muchos problemas que tenga, la cosa no debería tardar, no debería llegar ni siquiera a los 10 años, porque claro, las previsiones más optimistas muchas veces son geniales, pero uno se encuentra con muchísimos problemas a la hora de investigarlo o a la hora de ponerlo en práctica. Él ha hablado de 7 años como máximo para tener el dinopollo o el pollosaurio. Es lo que a mí me parece absolutamente dantesco. Lorenzo, que te escucho con ganas de hablar. La verdad es que estoy con más ganas de escuchar, ¿no? Porque verdaderamente a mí, cuando se habla de dinosaurios, ya sabéis que siempre entro en ese conflicto que tengo conmigo mismo, ¿no? Porque a mí los nombres normales no se me quedan, pero los raros sí. Entonces, claro, me vienen a la cabeza pues tanto el Leviatán Melvillei como el Incanacus Paracasensis, o ese dinosaurio de Cuenca, ¿os acordáis, no? De Concavenator Corcovatus, al que llamaban Pepito. Le llamaban Pepito. Bueno, pues, ¿por qué no ponerle este tipo de nombre? Yo reivindico, por favor, que como hacemos la semana pasada, ¿no?, con otros ámbitos de la zoología, especialmente de la zoología del pasado, pues oye, vamos a poner nombres como Pepito, Manolito, Joselito, porque es que la verdad es que los nombres que se les ponen, mira que son difíciles. Por cierto, hablando, yo creo que en este caso es más procedente el Velociraptor Caponata, ¿no? La masa, acorde. De todas formas, Horner en realidad lleva años persiguiendo esto, porque lo que él pretendía era extraer o poder sacar una muestra de ADN realmente de dinosaurio, que no lo ha conseguido. Claro, porque el ADN, como material orgánico que es, pues se corrompe. Cuando nosotros encontramos muchas veces huesos del Homo habilis, por ejemplo, esos huesos en parte están ya fusionados con las sustancias minerales de esa roca donde han quedado atrapados. En el caso de los dinosaurios es mucho peor. A veces no queda ni siquiera el hueso, queda la huella. Entonces sí, en algún caso, en algunos tiranosaurios, él ha recuperado unos cuantos ejemplares bastante buenos. Sí intentó extraer ese ADN, pero en la misma película, en la misma novela de Parque Jurásico, se decía que intacto no podía ser. Entonces lo que él ha hecho ha sido desechar ese tipo de vía, no buscar por ahí, sino buscar ese ADN atávico, ese ADN antiguo que puede existir en las aves. En cambio, en el mamut sí lo han conseguido. Claro, lo que pasa es que el mamut, bueno, parece que se ha conservado, incluso se ha conservado la carne. No sé hasta qué punto realmente eso es cierto, porque muchas veces se habla y se asegura que se va a crear una nueva Dolly, pero en plan mamut. Pero bueno, yo todavía no he visto ninguno y eso que nos encantaría verlo. Efraín, La cuestión, Ignacio, aquí es en qué se quedan ese tipo de noticias, ¿no? Porque fíjate tú, si estamos hablando de clonar un dinosaurio, es que nos remontamos mínimo 65 millones de años atrás, de 65 millones de años, para poder encontrar algo con lo que poder clonar. Si hablamos de un mamut, que bueno, fue la noticia que revolucionó más o menos todo el año pasado, ¿no? Estos miembros de la Universidad de Japón que habían conseguido extraer pues unas células que no estaban quebradas por el permafrost, es decir, que no habían sido rotas por los cristales de hielo y que podían servir para una clonación. Y se decía incluso que el problema que se estaba planteando era ver cómo se alimentaba este nuevo animal. Bueno, pues que sepamos es que todavía no se ha hecho nada y yo estoy convencido de que nada se va a hacer. Y del pasado miramos hacia el futuro, pero un futuro que ya es presente, porque cada vez se descubren más planetas. Ya no es tan habitual, aunque también se están descubriendo planetas que sean habitables por la distancia que tienen a su Sol, por sus características. El último de ellos abre la fascinación en los científicos y abre la posibilidad y la probabilidad de que pueda darse vida en ese lugar. Lorenzo. Pues la verdad es que sí, fíjate tú, anda que no ha llovido nada desde el descubrimiento de Gliese 581, ¿no? Que fue un poco ese paradigma de exoplaneta que podía tener, pues bueno, pues algunas condiciones para que pudiera estar habitado, ¿no? Bueno, pues decir que este nuevo exoplaneta se encuentra tan solo 42 años luz de la Tierra parece una aberración, pero es que en distancias siderales, para la redundancia, es que esto es muy poquito espacio, ¿no? Menos aún si además hablamos de un planeta del que los astrónomos piensan que al estar orbitando alrededor de una estrella similar a nuestro Sol, pues puede tener un clima similar al de la Tierra y además recibir la misma energía que a nosotros nos llega del Sol. Es decir, estaríamos hablando de un planeta con todas las características para que estuviera habitado. De hecho, para que nos hagamos una idea de cuáles son las características de esta supertierra, pues hay que decir que tiene 7 veces la masa de nuestro mundo, que tiene un clima, se supone que tiene un clima similar al de la Tierra, una atmósfera estable y posiblemente agua líquida, ¿no? Además, los científicos, si no están equivocados, digamos que cumple con patrones de día y de noche, ¿no? Este exoplaneta además forma parte de un sistema de 6 mundos, que dicho de esta forma parece Star Wars, pero es que es así de fascinante, ¿no? Estamos hablando de un sistema de 6 mundos que giran alrededor de una estrella de un tamaño descomunal llamada HD 4037. De estos seis, 3 ya han sido observados con anterioridad y se ha descartado la posibilidad, dada la distancia que hay precisamente con esta HD 4037, pues de que puedan albergar algún tipo de vida o que pueda tener unas condiciones para poder en un momento determinado crear, ¿no?, esta vida. Pero en el caso que nos ocupa, el de mayor interés, que es el conocido como HD 4037G, pues puesto que su distancia sería similar a la que la Tierra mantiene con nuestro Sol, recibe una cantidad de energía parecida a la que nuestro planeta recibe también de nuestra estrella principal, que es el Sol, con lo cual se ha pensado que efectivamente tiene todas las características para que esté habitado. Si a ello unimos que además se piensa que gira sobre su propio eje a medida que orbita alrededor de la estrella, creando un efecto diurno y nocturno, pues blanco y en botella, podríamos tener un planeta habitado. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Estas noticias lo que sorprenden al público, ¿no? Hace poco, el mismo año pasado, salían las noticias, ¿no?, descubiertos 400 exoplanetas, ¿no? Uh-huh. La gente se quedaba alucinada, ¿no? Pero bueno, es que es evidente, ¿no? O sea, hay que tener un poquito de perspectiva de las magnitudes en las que nos estamos moviendo, ¿no?, en los sistemas solares. Y estamos mirando solamente nuestro vecindario más cercano, ¿eh? Claro, efectivamente, ¿no? Y siempre me recuerdo la hipótesis de Drake, ¿no? Esa que era los millones de sistemas solares, los millones de galaxias. O sea, si al final vas dividiendo por las posibilidades de que cada un planeta exista en un sistema solar, que ese planeta esté a una determinada distancia, que ese planeta tenga las condiciones, que ese planeta alberga una forma de vida, al final estás hablando de millones y millones de planetas que pueden albergar formas de vida inteligente, ¿no? Yo siempre me quedo con la frase de Carl Sagan, ¿no?, de la película de Contact, que me encanta, ¿no?, que es la de si estuviéramos solos en el universo, ¿cuánto espacio desaprovechado, ¿verdad? Sí, pues estamos hablando de una galaxia, la nuestra, que no es tampoco la más grande, y creo que de diámetro, no sé si son 100.000 años luz. Si lo trasladamos, entre comillas, a kilómetros simples, digamos, tiene 100.000 kilómetros. Estamos mirando objetos que están a 42, nada más. Es decir, lo que dices tú, es nuestro vecindario, apenas nuestra comarca. Si salgamos más allá, a saber lo que podemos encontrar. Claro, fascinante, desde luego. Una de las hipótesis que barajan es esa, que a lo mejor los planetas más cercanos, pues Marte, Venus, los que están en torno a nosotros, por las condiciones de vida, por la cercanía del Sol o lejanía del Sol, pues tienen más problemas, pero en cambio, en otras vías lácteas similares, en otras galaxias, sí hay más probabilidad de que se asemeje un planeta gemelo en características a la Tierra. Yo invito a todos los oyentes a que vean los 2 primeros minutos de esta película, Contact, que sale un zoom out de la Tierra a nuestra galaxia, muy bien hecho, y creo que fueron bastantes los asesores que hicieron esa secuencia para dar el mayor realismo en cuanto a las magnitudes de distancias que estamos hablando, para ver de lo que estamos hablando, ¿no? Se nos escapa. Bueno, el comienzo de Contacto es fascinante y ya al final no te quiero contar. y Jodie Foster está fantástica también. Bueno, Jodie Foster siempre está fantástica. En eso estoy completamente de acuerdo. Y además cree los extraterrestres, no como tú, que eres un escéptico. Bueno, no. Yo no creo en casi nada, ya, querido Lorenzo. Si tienen váter, va. La mejor forma de perder la fe es estudiar teología. Esa es la mejor forma de perder la fe. Científicos japoneses consiguen leer los sueños, Manuel. ¿Qué pillada más inquietante? No, a mí me parece una noticia muy inquietante, porque yo parto de la hipótesis indemostrable de que cuando este tipo de noticias sobre descubrimientos científicos revolucionarios llegan al conocimiento público, alguien en algún laboratorio, probablemente militar, está ya muy avanzado en estas lides. Y esta es una noticia recurrente, porque a pesar de que esta semana volvió a salir en los titulares, ya el mes pasado se habían publicado algunas noticias sobre esta investigación realizada por un equipo de neurólogos dirigidos por un japonés, el doctor Kamitani, de los laboratorios de neurociencia computacional ATR de Kioto, en Japón. Lo que han hecho estos investigadores, en realidad, es crear una especie de equivalencias entre los estímulos, las lecturas, los electroencefalogramas que se hacían a una serie de sujetos, tres sujetos en concreto, una equivalencia con los sueños que ellos describían para luego, en base a esas mismas lecturas, poder adivinar, poder leer qué es lo que habían soñado. Claro, esto es un poco ya como profanar casi el último reducto de intimidad que nos queda, ¿no? Si, imagínate, si el día de mañana alguien puede leer nuestros sueños o modificar nuestros sueños, que se supone que esto ya se ha intentado en su momento, bueno, la manipulación del cerebro puede ser tremenda. En este caso concreto, lo que han hecho, por resumirlo un poco, con esos tres sujetos que se prestaron a estas investigaciones, era grabar simultáneamente sus ondas cerebrales, utilizando electroencefalógrafos, y cuando ellos empezaban a soñar, se despertaba a los participantes y se medían, digamos, el patrón de ondas cerebrales asociadas al inicio del sueño y se les preguntaba qué estaban soñando. Sabes que cuando soñamos hay un cambio en la actividad cerebral. Si en ese momento te despiertas, nosotros normalmente recordamos el último sueño, pero a lo largo de una noche podemos tener muchísimos sueños, no solo en la fase REM, sino que hay una serie de alucinaciones oníricas, digamos, hipnopombias, hipnogogias, un montón de fases del sueño, y soñamos mucho. Lo que pasa es que normalmente solo recordamos el último o los últimos sueños cuando nos despertamos en ese instante. Entonces lo que hacían era despertar a estas personas en cuanto estaban soñando, preguntarles qué estaban soñando, y con la lectura cerebral que se había hecho se iba asociando lo que habían soñado con un coche, con una casa, con un hombre, con esa lectura cerebral, para tener un primer perfil, ¿no? Después les pedían que volviesen a dormirse, y esto se hizo en bloques de 3 horas con una repetición de entre 7 y 10 veces en distintos días. Con cada bloque se despertaba 10 veces por hora a los participantes. Al final se tenía un registro de más de 200 sueños por parte de esas personas, lo que permitía ya crear unas palabras clave de los informes verbales de los participantes, que seleccionaron 20 categorías: coche, hombre, mujer, computadora. Cuando soñaban con eso, las lecturas cerebrales que había se relacionaban con esa figura, con esa persona, y en base a eso, bueno, han podido hacer una especie de equivalencias entre unas determinadas lecturas oníricas, lecturas cerebrales, y con lo que estaban soñando. A partir de ahí, teniendo ya esa asociación de lecturas cerebrales, de electroencefalogramas e imágenes determinadas, al leer esas lecturas cerebrales se le podía decir a esas personas: tú has estado soñando con un hombre, con un coche, con una mujer, con una máquina y demás. Y según la investigación que acaban de presentar en un congreso de neurología en Estados Unidos, esta técnica que se está perfeccionando es fiable entre un 75 y 80% de los casos. Es decir, entre un 75 y 80% de los experimentos eran capaces de decirle a la persona qué es lo que había soñado. Da un poquito de miedo, ¿no? Imagínate a partir de aquí a dónde se puede llegar. Lo que tú dices, manipulación. Claro, bueno, ellos evidentemente intentan justificarlo con que es muy útil de cara a los trastornos del sueño, claro, problemas de Alzheimer. Y de cara a los trastornos en la propia vida. Es decir, los sueños son un reflejo de ciertas cosas que están en nuestra vida o que no están en nuestra vida, de ciertos traumas. Recordamos muy pocos sueños y podemos analizar muy pocos de esos sueños. Ahora podemos analizar más, sabemos que está presente en esos sueños. A mí me parece maravilloso. En la tertulia hemos hablado muchas veces de los sueños, de la importancia de los sueños en nuestra vida, de los distintos estudios psiquiátricos, neurológicos, psicológicos también, que se están haciendo en torno a los sueños. Pero también hay una cara B, también ha existido siempre una de las técnicas que desde los tiempos del Tercer Reich, incluso antes, y que todavía se sigue utilizando como elemento de tortura, es la privación de sueño. Y se ha utilizado desde Auschwitz hasta Guantánamo, por todo tipo de justificaciones militares, ideologías y demás. Y es una de las formas más fáciles de llevar a alguien a la locura. Necesitamos comer, necesitamos beber, pero también necesitamos dormir. Y una de las formas de tortura más terribles es la privación del sueño o la manipulación del sueño, la la FOIA, la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, ha hecho que en los últimos, creo que 10 años, se estén desclasificando muchas informaciones espeluznantes, esas sí que parecen de película, de todos los experimentos de guerra psicológica, de control mental, de operaciones psicológicas que se llevaron a cabo en Estados Unidos, también en Alemania, en la Unión Soviética, como el proyecto MK Ultra, el proyecto MK Naomi, todas estas técnicas que han sido el argumento para muchos guiones, películas que parecían de terror, que parecían de thriller increíbles norteamericanos, pero que estaban basadas en experimentos terroríficos de control mental que se llevaron a cabo no solo por la CIA, sino por otras agencias, y que, una vez más, la realidad supera la ficción. Se hicieron cosas terroríficas, entre ellas la manipulación de los sueños. Vamos con algunas de las consultas de nuestros oyentes y sus preguntas, tanto en Twitter con almohadilla rosavientos o en el correo electrónico con rosa.vientos@onda0.es. Pues, por ejemplo, espérate si me deja manipular el ordenador, que se ha quedado bloqueado. Pues teníamos a varios oyentes que querían saber si hay también vestigios de cultura inca cerca de la frontera de Brasil. Pues sí, efectivamente, en el norte de Bolivia, en la parte entre el norte de Bolivia y sur de Brasil, ahí han aparecido algunos pequeños tambos y asentamientos que sí se han encontrado dataciones y cerámica asociada a los incas. Concretamente estos trabajos los lleva un equipo brasileño y finlandés, y es un poco, esa es una de las grandes pistas que nos llevan a pensar que si al otro lado de la selva tenemos esos pequeños yacimientos, en el medio algo tiene que ver. Y Filippo dice que cuánto daño ha realizado Alberto Fujimori durante décadas en la historia de la arqueología peruana, que si opináis lo mismo. Bueno, la verdad es que... Si solo hubiera, te hubiera hecho daño en la arqueología. Y si solo hubiera sido Fujimori. Sí, sí, no, evidentemente, pero está preguntado por Fujimori, y ha sido un personaje nefasto para la historia de la humanidad, ¿no? Oye, Bruno, no te aproveches porque estoy por teléfono, ¿eh? No, vamos a ver. Hombre, pero yo sé que tú opinas igual. Sí, pero bueno, lo que dice Manuel, ¿no? Es que yo no creo que sea solo Fujimori, sino que en general, pues son muchos los gobernantes que a lo largo de la historia han hecho daño a la arqueología. La arqueología o el cuidado de ese pasado que hay que preservar es algo que, eso ahí Ignacio lo puede decir mejor que yo, si ha empezado el ser humano a preocupar pues desde hace muy poquito tiempo, porque antes lo más importante era el expolio, y cuando no se sabía lo que había directamente se destruía, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces es pedir peras al olmo, ¿no? En este caso entiendo que Fujimori puede haber sido un expoliador. Bueno, pues me imagino que como tantos otros. Tú vas a Perú, hablas de Fujimori y hay muchísima gente, una enorme cantidad de gente que lo ve como el salvador de la patria, ¿no? Especialmente en esa lucha contra Sendero Luminoso. Yo creo que son, en fin, jardines en los que no nos debemos de meter. Yo recuerdo en una de las islas del Titicaca, una comunidad allí muy pequeñita, que estaban encantados con Fujimori. Dicen, fue un gran presidente, se nos ponía luz un par de horas a la semana. Gracias a él teníamos luz eléctrica un par de horas a la semana. Sí, es que... Pero Manuel, es que tú te vas, y eso Diego lo sabe perfectamente, si es que tú te vas, por ejemplo, si tienes la oportunidad de coincidir en época de elecciones en Perú o en cualquier otro país de la región, pues es que alucinas, ¿no? Porque es que te das cuenta cómo, por ejemplo, a zonas de selva los candidatos solo bajan en época de elecciones. Primero para llenar las cabañas de chonta de papeles horribles con sus caras, que son todavía más horribles, ¿no? Y en segundo lugar para regalarles bocadillos, para darles gasolina, porque sí, es la forma de comprar el voto. Y ya está, es que se acuerdan solo en esos momentos. Sí. Es triste. No debemos, ¿y qué pasa? Que en España no pasa lo mismo, de otra manera. Sí, pero bueno, los bocadillos pasan en alguna comunidad autónoma todavía, ¿eh? Sí, pero hay zonas rurales todavía en Perú que bueno, todavía hay un importante índice de analfabetismo, hay zonas bastante marginales y bueno, pues se aprovechan de estos votos. Además, en Perú tienen obligación de votar, que si no votan tienen una multa, ¿no? Hay muchos sitios donde es obligatorio el voto, sí, sí. Y bueno, Fujimori no es el único. Ha habido otros imparejas de presidentes que incluso tienen bastante peor fama. Por cierto, hablando de conflictos en países, ahora mismo en Siria todos sabemos lo que está ocurriendo. Ya nos comentaste hace algunas semanas los problemas que había con su patrimonio, el tráfico de armas, las armas se vendían por piezas arqueológicas. Hay una iniciativa, se intenta un poquito preservar ese patrimonio arqueológico, Ignacio. Pues sí, señor. Hace unas semanas hablábamos de un informe, una serie de noticias que había filtrado una investigadora británica, Emma Cunliffe, que no se encuentra sola. Hay un grupo de arqueólogos franceses, incluso también hay algunos españoles que están en Bruselas y en todos los lugares donde hay organismos oficiales internacionales, pidiendo ayuda para una situación que se está convirtiendo en una catástrofe. Ya también lo dijimos, la catástrofe principalmente es humana, porque están muriendo cientos de miles de personas, hay muchos desplazados, pero es que el daño arqueológico no solo es un gran daño histórico, cultural, no solo es su identidad y también es nuestra historia, la historia de todos, sino que para la recuperación de Siria en el futuro, un país que necesita el turismo, pues la verdad es que va a suponer un varapalo bastante grande. En este caso estamos hablando de que, por lo menos la UNESCO parece que después de una serie de llamamientos bastante contundentes por parte de Irina Bokova, que es directora de la UNESCO, parece que el gobierno sirio, el gobierno oficial, está intentando tomar medidas, o si no el gobierno oficial, las instituciones culturales. Muchos de los museos, entre los cuales se encuentra el Museo Nacional de Damasco, están intentando blindarse, no solo cerrando las instalaciones, lo cual en gran parte es triste, porque además la curiosidad es que están cerrando las salas, pero están dejando abiertas las cafeterías. Lo gracioso del tema es que en las cafeterías es donde entra el dinero, mientras que en las salas no. En las salas lo que se está haciendo es extraer todos los restos, todas las piezas posibles, todas las piezas pequeñas, y custodiarlas en cámaras acorazadas o en lugares de difícil acceso, y tenerlas evidentemente controladas. Otra cosa que se está haciendo, que para mí yo creo que es la medida más acertada, porque muchas de esas piezas directamente no se van a poder salvar, es enviar, por ejemplo, la Interpol, todas las fichas, todos los catálogos de piezas arqueológicas. ¿Por qué? Porque cuando una pieza se roba, lo más lógico es que vaya a parar al mercado negro, Christie's o casas de subastas que no sean tan conocidas. La mejor manera de seguir la pista a toda esta serie de objetos es precisamente con esas fichas, donde viene la foto, donde viene la descripción, los pesos, las medidas. Es verdad que muchas veces eso obliga a destrozar las piezas, y eso ya lo descubrieron en abril de este año un equipo de la policía de Siria, que descubrió justo cuando iban a entrar en el Líbano a un grupo de personas aparentemente inocentes, que ni más ni menos tenían 1.300 piezas arqueológicas completamente machacadas, preparadas para venderlas en el mercado extranjero. Lo que se intenta, y por eso se pide la colaboración sobre todo de la población civil de Siria, o de cualquier persona que esté en Siria, cualquier persona que esté viendo este tipo de atropellos, es que no pase lo que sucedió con la invasión estadounidense de Irak. No olvidemos que la toma del Museo de Bagdad supuso la pérdida y destrucción de cerca de 170.000 piezas arqueológicas, muchas de ellas importantes. Me acuerdo cuando hablamos de la música en la antigüedad, que pusimos unos cortes de música sumeria, esas famosas arpas de Ur, algunas de ellas ya han desaparecido. Muchas de esas piezas que nosotros estamos acostumbrados a ver desde pequeños en los libros de historia del arte o de historia en general, ya se han perdido. Entonces, ahora mismo lo que se llama la atención es que esto se está dando porque se están incumpliendo toda una serie de medidas legales que ya existían. Hay una serie de acuerdos internacionales de protección del patrimonio, incluso en casos de guerra, que, por supuesto, como se suele suceder, jamás se respetan. Y la verdad es que hay mecanismos, por lo menos para denunciarlo, por lo menos para que no sea tan evidente. Con lo cual, por lo menos parece que Siria o algunas instituciones sirias, aunque, como digo, estén cerrando la mayor parte de los 38 museos nacionales que tiene, pues quizá va a salvar una parte importante de su patrimonio. Ya dijimos hace unas semanas que de los 6 lugares patrimonio de la UNESCO de Siria, los 6 están dañados, incluso con piezas de artillería de gran calibre. A mí se me cae el alma cuando veo estas cosas de Siria. Yo he estado allí, y en Siria no solo es el patrimonio que tienen los museos, ¿no? Siria, las calles y el centro, el casco antiguo, está plagado de muretes, de castillos, de fortalezas, de ruinas, de todas las épocas, ¿no? Yo no hace mucho nació el cristianismo. Esas calles de Siria nació el cristianismo. Sí, efectivamente. Si tú te acercas a la mezquita Omeya en Damasco, en el pleno centro, está rodeada de muros romanos que llevan ahí, pues eso, 2000 años. Y no solo eso, ¿no? ¿no? Hace unos meses vi la noticia de las norias de Hama, unas norias que llevaban siglos y siglos allí, muchas han sido destruidas, ¿no? No solo es lo que hay en los museos, sino que entre las propias calles están desapareciendo obras de arte. Palmira, por mucho que le pique aquí al amigo... Palmira. No, Palmira fue dominio de Roma. Mira, sí, pero Zenobia os dio bien. Sí, bueno, ¿y Zenobia cómo acabó? Sí, bueno, pero os dio bien. Si es famoso es gracias a Zenobia, ¿no? Otra cosa. No, y gracias a Aureliano, que le dio el renombre. Llegamos al final de esta nueva hora de La Rosa de los Vientos. Se quedan 60 minutos por delante. Todavía... unos minutos ahí con la tertulia Zona Cero, después llega Fernando Rueda con el detector de mentiras, el gabinete de curiosidades, un mundo feliz, el buscador, pero todo eso después de la actualidad. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Último tramo de la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, y lo reservamos para un hecho terrible, el que ocurrió el 13 de noviembre del año 1993. Ese día, tres adolescentes desaparecieron en Alcácer, acudían a Picassent, a una discoteca. Después todos sabemos lo que ocurrió, y ahora, 20 años después, evidentemente... volvemos a hablar del asunto, los medios lo están haciendo, y las preguntas a Manuel Carballal son pues las mismas que nos íbamos formulando desde hace muchísimo tiempo. ¿Dónde está, si es que está en algún sitio, Antonio Anglés? ¿Era Antonio Anglés el responsable directo de las muertes? ¿Hubo alguien más? ¿Entraba en el cuadro que se puede atribuir a un psicópata? Porque alguien que no es psicópata, es muy difícil que llevara a cabo aquel tipo de barbaridades que se hicieron con las niñas. Uf, qué historia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todo el mundo... ¿Había alguien con poder que se preocupó de que se ocultaran pruebas o que se desviara la atención? Todas esas son preguntas que han estado y que están en... Sí, pero porque probablemente Vox Populi, ¿no? Aquel caso fue el primer gran caso de juicio paralelo, probablemente en la historia criminal española, uh-huh. Es el primer gran caso de repercusión mediática desbordante. Hubo todo un juicio paralelo al juicio real, al juicio oficial. Hay una sentencia en firma y una condena a Miguel Ricard y también a Antonio Anglés, aunque no se conozca su paradero. Pero en este caso en concreto... Hay un factor para mí determinante, y es que desde el momento de la desaparición, que es este martes se cumplen 20 años, fue el 13 de noviembre del año 92, y el momento de la aparición en que se descubre en La Romana, un agricultor descubre los cuerpos de Miriam, Antonio y Desiré enterrados en ese paraje, que fue el 27 de enero, hay un lapso de tiempo en que las tres niñas son desaparecidas. Yo conocí entonces a... yo la primera vez que estuve con Fernando García y con su mujer, los padres de Miriam, fue en ese lapso, las niñas acababan de desaparecer, coincidimos en Canal Sur, en un programa de televisión, porque ellos estaban buscando alguna vidente que pudiese colaborar con la investigación policial, que es el gran error de muchos padres y familiares, nunca van a conseguir nada útil, por desgracia, de la participación de un vidente. Este es un tema muy delicado, y luego ya estuve con ellos en otras ocasiones, ¿no?, después de descubrir los cuerpos. Pero en ese lapso de tiempo, entre la desaparición y el descubrimiento de los cuerpos, es cuando el caso se convierte en mediático. Toda España estaba buscando a Toni, Miriam y Desiree, y cuando se descubren los cuerpos, bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Que tuvo una trascendencia enorme. Probablemente porque el sumario, prácticamente todo el sumario se hizo público, bien a través de la Asociación del Palleter, bien a través del libro de Juan Ignacio Blanco, que fue... prohibido, a pesar de que fue prohibida su difusión, porque estaba incluido prácticamente todo el sumario judicial ahí, han trascendido copias y el libro y todo el sumario está en internet, digamos, ¿no? Entonces todo el mundo opina. Uh-huh. Yo confío mucho en la investigación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto los españoles como Interpol. Antonio Anglés fue y sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de la Interpol. La Interpol todavía lo mantiene como una de las personas, claro, más buscadas. Claro, pero el problema ahora es que al cumplirse 20 años... No lo da años, por muerto. Bueno, oficialmente está muerto, oficialmente se tiró de un barco... Pero según la policía española, según la Interpol, sigue en la lista. Claro, y su fotografía sigue ahí, pero no se ha cachado. Esta es la cuestión. Lo importante de lo que ocurre esta semana, que es que se cumple el 20 aniversario, es que prescribiría el delito de homicidio que se le imputa. Y claro, si prescribe, pues ya no hay por qué buscarlo. Por esa razón, la asociación Clara Campoamor, que fue acusación particular en el juicio contra Ricard y contra Anglés, está intentando que se considere la no, vamos, que no se limite ahora el que no prescriba el crimen en la fecha de la desaparición y presuntamente del homicidio, porque claro, el problema es, y en este momento tanto la fiscalía como los jueces implicados están debatiendo si se considera esos 20 años en la fecha de la desaparición, en la fecha del presunto violación y asesinato, o en la fecha en que se encontraron los cuerpos, o incluso en la fecha en que se llevó adelante el juicio, ¿no? Lo que permitiría tener un margen de actuación. Y también está insistiendo la asociación Clara Campoamor en que se renueve la investigación en la pista de Anglés, porque ellos consideran, concretamente la directora de la asociación considera que Anglés no está muerto, ¿no? Y hay muchas teorías conspiranoicas, muchas especulaciones y muchas polémicas al respecto. Yo creo que nunca va a quedar, como ha ocurrido con los grandes casos criminales de la historia. Ya que hablabas del primero mediático con un juicio paralelo, ¿no? Sí, has mencionado que el caso de Alcácer, pero quizá hay otro todavía anterior, que es el caso de los marqueses de Urquijo, que también tuvo una repercusión gigantesca, que puede decirse que es otro de los dos o tres grandes casos importantes en la historia de España después de la transición. Que sigue, ¿no?, con la misma polémica. Uh-huh. Si Rafael Escobedo actuó solo en compañía de otros. Exactamente. Lo que ocurre es que el acto por el que se acusó a Rafael Escobedo no era necesario por sus características que lo cometiera un psicópata. Lo que se hizo con esas tres niñas sí lo tuvo que cometer un psicópata, y ahí está la duda de si Anglés entraba en ese perfil. Hombre, yo creo que Anglés tenía unos antecedentes criminales. ¿Criminales? Sí, pero... Que no es lo mismo, ¿no? Antecedentes de maltrato, de tortura a compañeras sentimentales. Era un tipo que era muy conocido ya por los cuerpos policiales. Y es muy incómodo hablar de esto. Lo que describen las autopsias, tanto es una bestialidad. Si tú y yo hemos visto ese sumario, sí, lo hemos tenido. ¿No? Es muy desagradable, pero no es tan raro. O sea, es decir, por desgracia, hay muchos casos de violencia sexual, de criminalidad sexual en España constantemente, en los que no se limita toda violación es un acto de tortura, ¿no? Evidentemente. Pero en muchos casos no se limita exclusivamente a unos tocamientos o incluso a la ejecución del coito, sino que ese abuso de poder y de fuerza se lleva adelante de forma muy, muy explícita, ¿no? En el caso de las niñas hubo algunas amputaciones de partes del cuerpo, hubo elementos de tortura importantes, yo estoy convencido de que Anglés perfectamente entra en el perfil del psicópata, sin ninguna duda. Y luego había otra serie de incógnitas. Por ejemplo, por lo que se había encontrado en la escena del crimen, sí había personas que pudieran llegar a observar. Se habló de una snuff movie también, sí. En una época además en la que había muchas leyendas urbanas sobre las snuff movies, ¿no? Sí, lo que pasa es que con todo el esfuerzo, a mí me consta que tanto Guardia Civil como Policía Nacional como Interpol se han dejado la piel. Y se la siguen dejando, ¿eh? Porque hay funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, independientemente de que el caso ya oficialmente hay una sentencia ratificada, está cerrado, han seguido investigando y continúan todavía siguiendo pistas. Y me extraña que con todo el esfuerzo que se invirtió en este caso, si existiese esa snuff movie, en su día llegó a anunciarse que ya se había localizado, en concreto, no haya aparecido aparecido casi con todo. Ojalá esté siendo comida para peces desde hace ya mucho tiempo. Evidentemente. Que es lo más probable, pienso yo. Yo en su día intenté contactar con Ricard en prisión, pero no hubo suerte. Y ya en varias ocasiones, basando simplemente en el Código Penal Español, su abogado pretendía ya que saliese, podía haber salido, pero como ocurre con otros casos así de gran trascendencia, la doctrina se le aplica ahí por lo menos hasta el 2023. Hasta el 2023 probablemente estará en prisión, sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, que la hemos querido cerrar con este asunto sobre el que se hablará mucho en las próximas horas, porque se cumplen 20 años y lo importante, bueno, pues es un recordatorio para esas tres niñas que perdieron la vida de esa forma tan terrible, y toda España se solidarizó con ellas y con su familia en ese dramático hecho tan luctuoso que ocurrió hace 20 años y con el que hemos cerrado esta tertulia, esta madrugada en La Rosa de los Vientos, la tertulia Zona Cero. Manuel Carvallal, muchas gracias. A vosotros. Ignacio Monzón, muchas gracias. Pax para todos. Lorenzo Fernández, nos vemos el próximo fin de semana, ¿no? Nos veremos la semana que viene y ya comentamos que, en fin, os llevaré cosas muy, muy, muy interesantes, ya veréis ya. Y Diego Cortijo, que me parece que ya está preparando su próxima aventura al Amazonas, ¿verdad? Bueno, tranquilo, Bruno. dame tiempo. Estamos encantados. Creo que ahora tiene que deleitarse con la taza y con la ducha. Para el año que viene. Efectivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir esta tertulia con nosotros. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.